En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí estamos un día más, ya es viernes 18 de mayo de 2018 y no es un viernes cualquiera deportivamente hablando. Llega la hora de verdad, la hora clave, el momento cumbre de la temporada para el Elche Club de Fútbol. Por cierto, hoy se cumplen 5 años del último ascenso del Elche. Entonces, a Primera División, un 18 de mayo de 2013, tal día como hoy, hace un lustro, el Elche ascendía a Primera División 24 años después. Bueno, pues vamos a ver si esa efeméride nos da fuerza y nos empuja a pasar la primera eliminatoria contra el Murcia y a devolverle al Elche y sobre todo a su afición lo que se merece, y es que el fútbol le debe una. Bienvenidos, bien hallados desde Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Te saludamos. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es en internet y también en la app gratuita Teleelch. Pues el domingo a las 6:30 arranca el playoff de ascenso. Dos grandes clubes, dos grandes ciudades, dos grandes aficiones y dos buenos equipos se miden a las 6:30. 45 minutos antes, entraremos en directo, si Dios quiere, desde la nueva condomina a las 6:45 de la tarde para empezar a calentar motores. ¿Cómo llegan los jugadores? ¿Cómo llega el técnico? ¿Están los nervios templados? Pacheta. Los míos no están templados. Estos días no están templados. Está todo alborotado. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Qué emoción, qué semana más auténtica de fútbol. Dos equipos grandes, dos entidades grandes, con una masa social detrás muy importante. Qué bonito, qué bonito. El técnico del Elche tiene a 21 jugadores disponibles, prácticamente a casi todos, menos a Zotko por sanción. Bueno, y a Corozo, que no ha estado prácticamente casi en toda la temporada. Y tiene dudas en ataque, Benja o Sori. Lo decidirá en las próximas 24 horas. Bendito problema tener tantos futbolistas. El técnico ilicitano tiene plena confianza en su equipo. Pide a sus jugadores que sean valientes y arriesguen para seguir siendo un Elche con personalidad fuera de casa, a pesar de que sea el Murcia y el playoff. Y cree que van a pasar la eliminatoria. No sé si lo están intentando o no. Yo no me siento a priori favorito en esta eliminatoria. ¿Por qué? Porque somos dos entidades muy parecidas. Somos con masa social muy potente detrás. Somos dos equipos que hemos quedado terceros en liga, que uno ha metido, bueno, ha sacado 2 puntos más, pero yo creo que tenemos un dígito mejor que ellos. Pero no me veo ni favorito ni les veo favorito a ellos. Creo que esta eliminatoria se va a decantar en detalles y en los que creo que nosotros lo vamos a decantar. Eso no me lo va a quitar nadie. Mi ilusión y mi pasión por este equipo y porque creo que esta entidad está preparada para pasar esta eliminatoria, esta es la que voy a ir a jugar. Y creo que vamos a pasar la eliminatoria. Primero tenemos que pensar en el primer partido, que es en Murcia, que tenemos que ser duros, que el partido va a ser durísimo, que va a haber momentos en los que el campo se va a inclinar, que vamos a ser sometidos por el rival, pero que espero que esos momentos mi equipo sepa manejarlos y que seamos en el cómputo global del partido fieles a nuestro modelo de juego y que hagamos más ocasiones de gol que el rival. Este es el trabajo y el objetivo. Y a partir de ahí seremos merecedores de la victoria. Ahí. Pues escuchando al técnico, la verdad es que uno sigue inflándose de optimismo, porque no es un técnico que tenga dudas, no es un técnico que juegue al despiste, no es un técnico que veas tembloroso, es un entrenador con plena confianza y que ahora llega al playoff y es lo que le gusta de verdad. Aquí es cuando verdaderamente disfruta. Vamos a ver si también los futbolistas, como los hemos escuchado durante toda la semana, están a tope, al 100% de confianza en lo físico, en lo táctico, en todo. ¿Pero qué piensan en Murcia? Pues hemos escuchado a Pacheta, pero ¿qué dice Salmerón del partido? Pues para el técnico pimentonero el partido va a ser espectacular, para él el Elche es espectacular y el encuentro reúne todos los alicientes. Sí, la verdad que es un... Bueno, la primera eliminatoria con un rival espectacular, un partido espectacular. Bueno, yo creo que tiene todos los alicientes para ver una gran eliminatoria y obviamente ojalá pues consigamos pasarla, ¿no? Cada uno barre para su casa, pero curioso escuchar al capitán del Murcia. Para Armando, el Elche es el rival que todos querían allí, en Murcia, y lo explica. Yo creo que al final nos ha tocado un rival que todos queríamos, porque al final es un rival fuerte, un rival que todos esperábamos y que también el Real Murcia, cada vez que toca con un rival fuerte y con un rival importante, el Real Murcia pues al final hace cara, demuestra que tiene esa jerarquía y ese juego para disputar y conseguir los objetivos que este año ascender sí o sí. Yo creo que tenemos que ir paso a paso, tener la cabeza tranquila y con el vestuario que tenemos de veteranos y maduros, yo creo que al final tenemos que asentarnos en ese partido y hacerlo lo bien que sabemos y afrontarlo de la mejor manera. Pues son mensajes parecidos, máxima confianza también en Murcia, va a ser un partido precioso, el domingo la ida, la vuelta. En principio el presidente decía aquí en estos micrófonos a principio de semana que iba a ser el domingo que viene entre las 5:30 y las 6, pero no está claro porque manda la televisión. Y el sábado, recordemos que es la Champions League, la final a las 9:45. Incluso se puede sugerir que como el Cartagena mañana juega sábado a las 4:15, que fuese a las 4:15 y 4, o 4:30. Bueno, pues no se descarta, pero no hay nada confirmado. Depende de lo que mande la televisión, que es la que paga. Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Inscribe ya a tus hijos en la Academia Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny. Habrá 2 turnos, del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio en el 10 Iborra. Inscribe ya a tus hijos en www.academiañiguez.com o en el teléfono 601-408-829. Academia Ñíguez Sport, los protagonistas son los niños. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. ¿Sabes cómo se dice hogar al mejor precio? ¡Kivole! En el Outlet del Descanso nos hemos hecho mayores y ahora somos Kivole. Kivole es hogar, diseño y también descanso. Y vamos a celebrarlo con vosotros con mucho estilo. Este mes descubre nuestras ofertas por reinauguración. Cabezal de polipiel por 69 euros. Recuerda, el Outlet del Descanso ahora es Kivole. Visítanos en Elche, Torrevieja y en kivole.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¡Ese bloque un poco más a la izquierda! ¿Eres fan del Minecraft y te gusta construir tu propio mundo? Del 10 al 19 de mayo, ven a la Jub y disfruta de todo su universo, con zonas para crear tus personajes, juegos interactivos y mucho más. Y además, llévate una foto con las minifiguras gigantes. Consulta todos los horarios en cclayub.com. Pásalo en grande al estilo Elche. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. En Eroski Elche ahorra mucho más. Conejo entero 4,60 euros kilo. Leche la asturiana entera semiodesnatada litro y medio 1,19. Cerveza Amstel Radler pack 12 por 33 centilitros 6,35. La segunda unidad al 50%. Hasta el 30 de mayo la segunda unidad con hasta un 80% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial La Jup. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, partidazo el domingo a las 6:30, la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso. Todos los focos están en ese Real Murcia-Elche, sin duda, pues parece la eliminatoria más atractiva, incluso por encima de los de las eliminatorias de campeones, por evidentemente el historial de los clubes, y el renombre de ambos clubes. Por cierto, ese partidazo lo puedes ver en Premium Sport Café, en sus pantallas gigantes, en sus cuatro salones de apuestas deportivas y con precios especiales en sus coctelerías gintonerías. Ya sabes que puedes ir con los amigos a ver el Murcia-Elche y allí realizar una apuesta, porque te puedes llevar un regalazo. Quien acierte el primer goleador del partido, además de la apuesta en metálico que te puedes llevar, te llevarás una fantástica camiseta de Premium Sport Café, que está en Elche, en la Avenida de Labradores, frente al Mercado Plaza San Josep. En el sector quinto, está en Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante también lo tienes en Gran Vía junto a Iber Mutuo Amur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Ya sabes, tu mejor apuesta con Premium Sport Café. Veremos qué apuesta hace el técnico del Elche por un once titular en el que tiene la duda arriba de Benja Osori. El resto parecen fijos. José Juan en portería, Gonzalo, Verdú y Neider como centrales. Manu lateral izquierdo, Tequio lateral derecho. Por delante Manu Sánchez. Es un 1-4-1-4-1. En el medio campo, Provencio y Javi Flores. Bandas para Josa, Nico y antes y arriba la duda. ¿Sori o Benja? Tiene 21 jugadores disponibles. Solo las bajas de Zotko y Corozo. Decía que tiene los nervios, que no los tiene muy templados, que está a tope. ¿Y cómo están los futbolistas? Le preguntamos a Pacheta. Trabajando bien. Seguimos en todas estas semanas trabajando muy bien. Y seguimos en esa línea de energía, de querer. Tenemos a todos disponibles. Tengo un lío para el domingo. Pero bendito lío. Lo van a entender. Ahora todo el mundo debe entender estas decisiones. Ahora ya no es momento de enfadarse ni es momento de empujar todos juntos y no hay más. Ahora es conseguir el objetivo. Y solo van 18 citados. Por eso sabéis que sigo teniendo y sigo siendo crítico con muchas de las normas. Si usted me deja 22 fichas, yo llevo 22 citados. ¿Por qué no? Si es un tema económico, será un problema mío. Si los llevo o no. Pero ¿cómo no va a dejar trabajar a la gente? Es el único trabajo donde no dejan trabajar. Lo quiero llevar y no puedo. Y luego me acuerdo del que no he llevado por cómo se da el partido. Tienes que sacrificar. Y luego resulta que te acuerdas de él, ¿no? Entonces, bueno, pero aún diciendo esto, estoy encantado de cómo están los chicos. Tenemos todos en la marcha, todos en funcionamiento. Zotko sancionado y con una pequeña molestia, pero los demás están todos en condiciones óptimas para jugar. Bendito problema, el tener a todos, el que le sobren futbolistas y el poder elegir entre todos ellos. Desde algún sector de Murcia, sobre todo de algún sector de la prensa, parece que llegan efluvios de que se le da el favoritismo al Elche. ¿Esto qué le parece, si es añadirle presión al equipo de Pacheta, qué le parece al técnico? Si lo están intentando, no. Yo no me siento a priori favorito en esta eliminatoria. ¿Por qué? Porque somos dos entidades muy parecidas. Somos con masa social muy potente detrás. Somos dos equipos que hemos quedado terceros en Liga. Que uno ha metido, bueno, ha sacado dos puntos más, pero yo creo que tenemos un dígito mejor que ellos. Pero no me veo ni favorito ni les veo favorito a ellos. Creo que esta eliminatoria se va a decantar en detalles y en los que creo que nosotros lo vamos a decantar. Eso no me lo va a quitar nadie. Mi ilusión y mi pasión por este equipo y porque creo que esta entidad está preparada para pasar esta eliminatoria, esta es la que voy a ir a jugar. Y creo que vamos a pasar la eliminatoria. Pero primero tenemos que pensar en el primer partido, que es en Murcia, que tenemos que ser duros, que el partido va a ser durísimo, que va a haber momentos en los que el campo se va a inclinar, que vamos a ser sometidos por el rival, pero que espero que esos momentos mi equipo sepa manejarlos y que seamos en el cómputo global del partido fieles a nuestro modelo de juego y que hagamos más ocasiones de gol que el rival. Este es el trabajo y el objetivo. Y a partir de ahí seremos merecedores de la victoria. Ahí tenemos que ir. Pues ahí tienen que estar. Y los que no van a fallar son los aficionados del Elche. Anoche se cerró el cómputo con 2.100 entradas vendidas. Faltaban o faltan 900. Esta mañana también ha sido un goteo constante. Veremos si al final, hasta mañana a las 2, hay posibilidad de conseguir esa entrada. Pero también nos apuntan desde Murcia que aficionados del Elche también las están comprando en taquillas de Murcia. O sea que más de 3.000 desde luego va a haber. Y eso le encanta a Pacheta. Va a estar ese otro equipo. Ese otro equipo va a estar y va a estar animoso. Y va a estar transmitiéndonos su fuerza como lo ha hecho hasta ahora. Y seguro que ahora hasta más. Con más energía. Y esa es la que tenemos que trasladar a nosotros también. Tenemos que tener esa misma pasión que ese otro equipo que va a ir para allá. Ese equipo numeroso, muy numeroso, que va para el otro lado. El fútbol lo mueve la ilusión, se nota. El fútbol vive de la ilusión. El fútbol vive de la ilusión. Nosotros trabajamos de la ilusión, de la afición. El fútbol es del fan, el fútbol es del aficionado. El fútbol es del fan, del aficionado. Y el Murcia, ojo al Murcia, lo conoce bien. Que vive bien cebándote. Te deja, pero te deja donde él quiere. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Si nosotros cometemos errores donde ellos quieren que los cometamos, vamos a sufrir mucho. Si somos capaces de adivinar eso que nos están haciendo para que nosotros les entreguemos o cometamos errores, si somos capaces de adivinarlo y de solucionarlo, lo estamos trabajando, estaremos mucho más cerca de la victoria. Si no, vamos a sufrir mucho. Si nosotros no estamos limpios, si no tenemos las cosas claras, si el rival nos maneja, vamos a tener problemas. Es un rival que aunque parezca que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, en el momento en el que no pasa nada, pasa. Cuando crees que el partido lo tienes controlado, que está allá donde quieres, hace ¡pum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que has cometido un error y ellos han aprovechado ese error o han tenido un acierto con sus virtudes. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Es un partido peligroso, es un partido peligroso ante los errores, porque ellos viven muy bien en ello y luego es un equipo que hay unos momentos en los partidos en casa en que inclina el campo y somete. Entonces ahí tenemos que estar preparados para ello y creo que lo estamos. Pues llegan a eso preparado. Por cierto, una mala noticia para el Murcia, que ojo, salpica en lo deportivo y les podría perjudicar. Y es que el Elche Club de Fútbol, ha recibido un embargo de un juzgado de Murcia para todo lo recaudado de esas 3.000 entradas vaya a la hacienda pública. El Murcia tiene unos problemas enormes de dinero, de liquidación, y todo lo que se está recaudando en la Copa del Rey, en la venta de entradas, está yendo para Hacienda. Y el Elche ha recibido esta mañana, insisto, esa orden de embargo de todo lo que reciba, en vez de mandarle el dinero al Murcia directamente a la Hacienda Pública. De hecho, ya lo decíamos esta semana, los jugadores del Murcia están pendientes del cobro de dos nóminas que se les deben. Y eso sí perjudica en lo deportivo. Y más ahora sabiendo que la taquilla también, que puede ser una gran taquilla, puede que no vean dinero de ahí. Y ayer incluso pues, futbolistas del Murcia se veían con el presidente para pedirles el pago de esas dos nóminas y de momento, que sepamos, a día de hoy no se les han pagado. Por tanto, insisto, esta noticia de que el dinero de las entradas que ha enviado al Murcia, el Elche no lo pueda mandar directamente al Club Pimentonero, sino que se lo tiene que entregar a Hacienda, es una noticia mala en lo económico para el Club Pimentonero, por desgracia ya acostumbrado a esto, pero que podría salpicar también en lo deportivo y de alguna manera pues perjudicar en el césped. Eso es bueno para el Elche, pero nos ponemos en la piel y en el pellejo de los jugadores del Murcia y desde luego no nos gustaría que nos pasara a nosotros. Así que ojalá se pueda resolver, pero ahí está la noticia de ese embargo para la taquilla del Murcia y el dinero recaudado aquí en Elche no va a ir al Murcia, directamente irá a las arcas de la Hacienda Pública. Seguimos escuchando al técnico del Elche. Le preguntábamos si este Elche va a ser ambicioso como lo ha sido en todos los partidos de fuera de casa, en algunos con más suerte, en otros con menos, porque no en todos ha ganado, pero también es cierto que no ha perdido ninguno, pero ha estado más cerca de ganarlos. Si va a ser ambicioso y valiente en Murcia, en pleno ya partido de playoff. Sabemos jugar de otra manera. Que es que no vamos a jugar de otra manera. Que es que entonces sería mandar una serie de dudas a este otro equipo que tengo aquí dentro. Sería mandar dudas. No voy a mandar ninguna duda. Que nosotros somos estos. Esto es lo que somos. No somos otra cosa. Y el jugador está feliz. Porque se ha dado cuenta de que corre menos. Hay que correr más deprisa. Pero corres menos veces. Y esto el jugador lo ha admitido. Y están contentos de esta manera de juego. Entonces, no solo vamos a hacer eso, sino que si puedo incentivarlo más, lo voy a incentivar, para que sea todavía más exagerado. Va a ser, no saben jugar de otra manera, incluso va a incentivar al jugador para que sea más exagerado, es decir, más valiente fuera de casa. Desde luego, insisto, no sé cómo saldrá esto, pero a mí me encanta escuchar a Pacheta y luego verlo reflejado, evidentemente, en el campo. De las pruebas del partido del Hércules y del Olot, donde el Elche ya estaba clasificado, ¿algún suplente se ha ganado el ser titular? Hércules y Olot me han dado muchísima información. Mucha información. Una es que el equipo se siente bien jugando de una manera. Intentamos cambiar alguna cosa y el equipo no quiere. No quiere. Lo cual no sabéis lo que me alegra. Hemos visto jugadores en distintas posiciones que de otra manera jamás, creo que jamás lo hubiéramos visto, a no ser que tuviéramos un accidente, y entonces sería una prueba. Hemos podido hacerlo sin que sea un accidente para tener información, ya no para cuando llegue el accidente, sino como una alternativa a una bajada de persiana. Entonces tenemos alternativas, y hablo de Lolo, hablo de Benja, hablo de Gonzalo, hemos visto a Javi, hemos visto al niño, hemos visto, tenemos mucha más información, hemos visto a Redru, hemos visto a Iván ya competir, hemos visto a Primi. O sea, estos dos partidos que además has conseguido estar muy cerca de la victoria en los dos, con todas las pruebas. Pues hemos estado muy cerca de la victoria de los dos. Como no soy un entrenador con mucha suerte ni con mucho culo, pues al final pues todos estos empates caen del otro lado. Pero lo conseguimos. Y hemos conseguido lo que queríamos. Hemos conseguido dar descanso a los que queríamos, hemos conseguido tener a todos conectados y llegamos al primer partido de playoff con todos sanos. El equipo está sano. No tengo dos con dos molestias atrás, no sé cuántos. No, tengo las dos lesiones de larga duración graves, pero esto te puede pasar por accidentes. Pero lo que tenemos claro es que no tenemos tres con dos sobrecargas en el gemelo, otro con una sobrecarga de espalda, el otro... Hoy tengo todos. Pues es una gran ventaja, le ha salido bien, no es suerte, todo se trabaja y desde luego a Pacheta todo de momento le está saliendo, insisto, bien. Pero lo mejor debe estar por llegar. Marcar fuera de casa es importante. Para él, ¿qué es más? ¿Portería cero? ¿Marcar fuera de casa? ¿Cómo lo ve? Marcar fuera de casa siempre es importante porque el valor del gol es importante, ¿vale? Porque vienes con una con sensaciones, ¿no? Es importante, pero no es algo que me obsesiona porque eso llega. Si tú juegas bien, esto es multa, multa al míster. Le sonaba su teléfono. Perdón. Si tú llegas bien, o sea, si tú haces bien el proceso del trabajo y haces bien el camino, el gol llega. Por eso no me obsesiona el gol, me obsesiona el camino. ¿De acuerdo? Me obsesiona el camino. ¿Va a ser determinante marcar fuera de casa? Yo creo que no lo va a ser. No lo va a ser. Pero sí que va a ser determinante lo que te he dicho antes del manejo de los tiempos. Estoy seguro de que va a ser determinante. Adivinar esos momentos. Eso sí que es lo que creo que va a ser determinante. El marcar o no marcar, tú haz bien el proceso y el camino. Y ahora, que el Murcia vive bien en ello, ha demostrado en los partidos que hemos visto, ha demostrado que sí. ¿Alguna arma secreta? Pues es difícil sorprender. ¿Qué puede sorprender? Pues con una serie de movimientos, con algún mecanismo de ataque, con una jugada de estrategia. Todo eso lo tenemos. Ellos lo van a tener y nosotros también. Seguro. ¿Vamos a sorprender? Pues lo vamos a intentar. Seguro que ellos también. Seguro que ellos también. Pero bueno, yo creo que no hay, al final no hay muchas sorpresas. La mayoría de los equipos nos vamos conociendo ya mucho y más nosotros que estamos a media hora, ¿no? Ellos nos han visto mucho y nosotros les hemos visto mucho. Entonces, somos equipos controlados. Por tanto, sorpresas pocas. Le preguntaba a Pacheta si en 180 minutos, dos partidos completos, se debe demostrar quién es mejor. Consigo los objetivos. En mi... Ahora sí. Debe darlo. Estoy de acuerdo. Los detalles van a decantar. Pero hay una serie de minutos en las que debes demostrar, si eres mejor que el rival, debes demostrarlo. Sea el Murcia o sea nosotros. Yo creo que nosotros lo vamos a demostrar. Y vamos a ir a por ellos. Y vamos a ir a por el partido con nuestras armas. Y creo que en ese toma y daca de ellos y nosotros, yo confío en mi equipo. Confío mucho en mi equipo. ¿En qué creo que vamos a pasar? Pues confianza del técnico es, y así tiene que ser. También se le preguntaba por Benja o Sori en el ataque. Yo creo que tenemos unos delanteros que van a competir los dos. No sé si uno de inicio, el otro de banquillo, el otro va o arranco con los dos. No tengo todavía claro lo que va a pasar de aquí al domingo. No lo tengo claro y así lo creo que se lo estoy expresando a los chicos. No lo tengo claro. Quiero a todos conectados y no descarto absolutamente nada. ¿Por qué? Por la información que hemos tenido de los dos últimos partidos. Me ha generado dudas. Me han generado dudas, pero que benditas dudas. Entonces, bueno, pues, vamos a ver. Pero Sori está en un gran momento y Benja es un placer tener a Benja en el vestuario. Y en el campo, y en todos los sitios. Tipo Duca, tipo sensacional. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Pues veremos a ver. Veremos a ver cómo va pasando el día de mañana todavía y cómo duerme el míster el sábado. A ver cómo duerme el míster el sábado. Bueno, yo creo que él sí lo sabe, pero está manteniendo la tensión para ambos futbolistas para que mañana en el último entreno pues estén a tope. Un Murcia que de la mano de Salmerón, hombre que consiguió el ascenso con el UCAM de Murcia, bueno, pues llegó la nueva condomina con, dicen, un fútbol menos atractivo, pero muy efectivo. Y desde luego ha conseguido meter al Murcia en ese playoff y han firmado, bueno, pues desde su llegada, números importantes. 16 partidos ganados, 7 empatados y solo 6 derrotas. 35 goles a favor con Salmerón, 22 en contra. Un Murcia que además lleva sin perder a domicilio desde noviembre. Y le decían ya para el partido de vuelta, bueno, pues le tocará perder aquí en el Martínez Valero. ¿No? Ya le toca. Ya toca. Yo estoy... Voy a estar feliz en mi campo. Voy a estar feliz. El equipo es muy... Somos contundentes en nuestro campo. Ahora hemos sido contundentes. Somos muy duros en nuestro campo. Y lo vamos a hacer fuera. Hasta ahora llegamos con unas sensaciones de... Yo el tiempo que llevo aquí llevamos 11 partidos y no hemos perdido. Y esto en un playoff te da pasar eliminatorias. Mientras no pierdas te va a pasar eliminatorias. Puedes ser eliminado también sin perder. Pues también te puede pasar. Pero hay muchas menos posibilidades. Tenemos que seguir en esta línea. Valientes fuera, valientes en casa. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Cómo se arreglan? Corriendo. corriendo por el de al lado y corriendo por el de al lado. Corro con balón y corro sin balón. ¿Dónde está el balón? Allí voy. En ataque y en defensa. En ataque, porque tengo que relacionarme con el del balón, y en defensa porque el balón es el que me relaciona con el juego. Y esta es, cuando corremos todos juntos organizados, somos un equipo a tener en cuenta. Lo tiene clarísimo. Valientes fuera y valientes en casa. ¿Qué le pide a los aficionados allí, en Murcia? Que animen. Que animen. Que lo van a hacer. Que los necesitamos. Que animen. Que sí, que los vamos a oír. Que los oímos. Que sentimos su calor. Que lo sentimos. Y que nosotros vamos a dejarnos el alma. Que no tenga nadie duda. Que nos la vamos a dejar. Y que ellos lo van a hacer también. Entonces, estoy encantado de las 2.000 y pico entradas y que se van a vender las 3.000 y que vamos a ir más de 3.000 allí. Así que van a ver a su equipo, que lo van a ver de verdad, que van a ver este equipo que se deja el alma por ellos, por todo, por toda esta ciudad, por ellos, lo van a ver. Y esto es lo que les, lo único que les puedo pedir, eso, que sigan empujando y que nos ayuden. Porque nos ayuda. Porque son clave. Este domingo, a las 6:45 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido de ida de la primera eliminatoria del playoff desde el Estadio Nueva Condomina. Real Murcia-Elche, con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Grupo Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Nuevo Espacio, Mármoles Formas y Diseño, Arrocería Catona, Food Coach 10 Formación, Mercat Central de Elche, La Osa Jardineros, Punto Penalti, Juan Agulló Citroën, Bares Águila, Salones Jackpot, Cuchillería Rodríguez, Kivole by Oulet del Descanso, Paquito Renta Car, Restaurante Tapería Franja Verde 3, Ferretería Industrial Carrús y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 6:45, partido de ida de la primera eliminatoria del playoff. Real Murcia, Elche Club de Fútbol en marcador. Si durante los Simply Clever Days de Skoda te regalamos 4 años de garantía y mantenimiento, quizás te da igual. Pero si además te ofrecemos increíbles descuentos de hasta el 35%, quizás ya no te da tan igual. ¿A que no? Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Aprovecha esta irrepetible oportunidad solo del 16 al 19 de mayo. Pide ya tu cita en skoda.es y consulta allí sus condiciones. Te esperamos en Serraimport, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres disfrutar de tu suerte? Ven a los mejores salones de ocio en RC Estadio, RC Carrús, RC Rex y RC Torrellano, con pantallas gigantes y sin problemas de aparcamiento. Salones RC, disfruta de tu suerte con Sportium y juega en nuestro equipo con responsabilidad. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Alta Vix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Elche en punta. Con Paco Gómez. Nos vamos acercando al final del programa. Hemos escuchado al técnico del Elche, vamos a escuchar también al técnico del Murcia, José María Salmerón. Esto es lo que piensa del partido y del Elche. Sí, la verdad que es la primera eliminatoria con un rival espectacular, un partido espectacular. Bueno, yo creo que tiene todos los alicientes para ver una gran eliminatoria y obviamente ojalá consigamos pasarla, ¿no? En las últimas dos semanas el rendimiento ha bajado. Perdieron contra dos rivales en la nueva condomina de perfil bajo, pero ya estaban clasificados, así lo explica. Es una situación normal. Obviamente hemos intentado que no sea así, pero sí que es cierto que después de ser, como he dicho anteriormente, un año tremendamente muy difícil en todos los aspectos, pues el equipo, una vez conseguido el objetivo primordial de conseguir el playoff, a la vez intentar esa semana y tener ese partido contra el Betis, que bueno, ese sí que bueno, fue un error por parte del equipo, pues a partir de ahí que vimos que esa segunda posición, ese primer puesto no podíamos tenerlo, pues el equipo obviamente pues no estuvo en líneas generales bien, ¿no? Pero es distinto. ¿Jugar contra el Pues un equipo y un club que recordemos tiene problemas financieros, ¿quién no los tiene? ¿Qué vamos a decir aquí en el Elche? Pero en el Murcia también, problemas financieros, institucionales, ha tenido tres presidentes, tres máximos accionistas, tres directores deportivos, todo ello en una sola temporada, y lo peor, lógicamente, pues que los jugadores estén pendientes de cobrar más que de jugar. No estoy diciendo que esto pase, pero que el futbolista, si no cobra, y más en segunda B, no tiene unos sueldos impresionantes como para poder sobrevivir. Bueno, pues es una situación que la han llevado bien, porque ahí están clasificados, y se le preguntaba a Salmerón si contra el Elche es una motivación extra, no solo por el playoff, sino por el rival. Bueno, y jugar el playoff ya lo es, ¿no? Nos da igual que sea el Elche, al final si asciendes entre eliminatorias y tienes que ascender, tienes que jugar contra los mejores. Si te hubiera tocado en la primera eliminatoria o en la segunda, ¿no? No tocar la primera eliminatoria, sabemos que es una de las grandes plantillas de esta segunda división B, de los cuatro grupos, pero nosotros estamos capacitados para ganar la eliminatoria y vamos a intentar primero de conseguir una victoria con nuestra afición y después, obviamente, afrontar el segundo partido en su casa, ¿no? ¿Es la eliminatoria más atractiva del playoff? Sí, yo creo que, como he dicho, tiene recurre todos los alicientes, ¿no? Dos equipos con un historial impresionante, dos estadios pues de primera división, con dos aficiones pues igual. Al final yo creo que va a ser un partido espectacular y obviamente intentaremos que sea un buen partido, conseguir la victoria en el primer partido, afrontar el siguiente y pasar a la primera eliminatoria, sabiendo también que va a ser un partido con mucha dificultad porque somos dos equipos con muy buenos jugadores, ¿no? Pues un partido que, insisto, podrás ver, si quieres hacerlo con los amigos, en las pantallas grandes, gigantes de Premium Sport Café, en sus cuatro salones, en Elche, en Crevillente, en Alicante y en Novelda, y te puedes llevar un regalo. Quien acierte el primer goleador del partido, además de llevarte el dinero en metálico por haber ganado, te llevarás una fantástica camiseta de Premium Sport Café. Recuerda, eso es el domingo a las 6:30, desde las 6:45, te lo contamos en directo aquí en el 101.4. También os recuerdo, repasando la agenda deportiva, que queda ya cada vez menos competición, en preferente, en fútbol de preferente, grupo cuarto, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Jove Español, mañana a las 5 en el campo 6 de la Ciudad Deportiva, en fútbol sala segunda división femenina, Puerto Llano Juventud Elche, a las 6 de la tarde mañana. En Puerto Llano, en balonmano, penúltima jornada, división de honor femenina, el Elche Mustang ya está salvado y juega en casa del Vera Vera, que se juega el campeonato. Y en boxeo, Kiko Martínez va a luchar por el título de Europa de peso pluma contra Marc Vidal. Será mañana a las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag. Insisto, ese título de Europa de peso pluma, boxeo, el ilicitano Kiko Martínez frente a Marc Vidal, mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lag. Y también hablamos de un evento solidario que se llama Muévete por la Vida, el domingo a las 10 de la mañana en el Parque Deportivo. Aquí lo vamos a dejar, que paséis un feliz fin de semana y, como siempre, bueno, y en este caso, esperando que este fin de semana nos traiga muy buenas noticias. Ojalá que el Elche Club de Fútbol consiga un gran resultado en la nueva condomina. Hasta mañana, no, hasta el domingo. Feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.